Capítulo 10. Patrones. En dirección a Chihuahua, volando entre las nubes que cubren la joya de la Ciudad de México. Jamás, desde que el hombre es hombre, tantos seres de mi misma especie se han reunido en tan poco espacio. Lo que suceda en ella, la ciudad más grande del planeta, es absolutamente impredecible. Quizás por ello en ocasiones me siento tan extraño. En mi grupo de meditación es clara la formación de una nueva y original conciencia resultante de nuestras interacciones. ¿Qué es lo que nace de la Ciudad de México? Había decidido ir yo también a Parral y en el aeropuerto esperaba subirme al avión que me llevaría a Chihuahua como quien espera al Mesías. Mi pobre cerebro ultrasensibilizado por la meditación me exigía descanso, sobre todo porque además de detectar conciencias grupales responde a eventos de un remoto pasado. Así es que ya en el avión recordé y me alegré de haber abandonado, por un tiempo al menos, la Ciudad de México. Creo que, porque a una velocidad elevada y sobre las nubes se crea un espacio de alta sinergia en un avión, siempre me siento muy inspirado. Y lo que veo en esos momentos es lo obvio. Así, me asombro de todo. La gente usa ropa, ofrecen bebidas en el avión y las luces de la ciudad la hacen parecer una joya. En el momento de sentarme en mi asiento, sentí que el avión traía pésimas y molestas vibraciones. Debo confesar que por alguna razón eso me hizo recordar el miedo que Pachita le tiene a estos aparatos. Me sorprendió oírle decir que jamás vuela por temor. Existiendo el hermano, era extraña la falta de fe. Creo que todo depende del punto de referencia desde el cual se mira la realidad. Un avión es una envolvente frágil, más que la túnica de Cuauhtémoc que Pachita siempre viste en las ocasiones solemnes y al recetar y operar. Sobre todo operar. Todos los sacerdotes de todas las épocas usaban algo similar, me dijo Armando al comentarle que había olvidado escribir acerca de la túnica durante las operaciones. ¿Era de Cuauhtémoc? No lo sé, lo único que pienso en este momento es que no puedo escribir todo lo que aprendo y que en ocasiones me gustaría tener frente a mí una pantalla en la que aparecieran, claros y brillantes, los trazos que como dibujos preciosos dejamos los seres en nuestro camino. Ya había pensado que eso podría percibirse durante una expansión considerable en la duración del presente. ¿Se imaginan? Podríamos ver los patrones y nuestras interacciones con los mismos. Mi primer contacto con Pachita sería la confluencia, en un punto de la pantalla, de muchas líneas, mi viaje a Chihuahua otra línea y mi detección de las malas vibraciones en el avión una. ¿Quién sabe? Pero quiero decir algo más cuando hablo de patrones. Por ejemplo, la destrucción del Templo de Jerusalén con la subsecuente diáspora es un punto a partir del cual se expanden líneas en todas direcciones. Una pequeña lucecita sería yo, brincando de vida en vida hasta este momento. Si pudiera ver los patrones entendería la sincronicidad. ¿Cómo está? 5 minutos después en el Quetzalcóatl de López Portillo leía. ¿Qué os asombra? Repitió Quetzalcóatl. Ya dije que todo es ritmo y música. El mundo es como esta tela que ahora fabrico. Cada uno de nosotros va y viene. Así se construye la tela de la creación con la que se adorna al Señor para su gloria. Sí, dijo Quetzalcóatl. Es una hermosa tela hecha de buenas y malas acciones que solo el Señor alcanza a ver completa y en la que los soles del día y la noche son como sus piedras preciosas, los patrones son como flores. A estas últimas no les había puesto atención alguna hasta hace poco tiempo. Sucede que perdí una de ellas y de pronto me di cuenta que existían. Las flores, los niños y los patrones se comunican entre sí para deleite de aquellos que, como yo, nos dedicamos a observar. Así me ha sucedido siempre que he buscado y Parral no podía ser la excepción.